Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria a través del 90.5 de FM. Les saluda Antulio García. Este lunes 24 de septiembre, desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero 24, operación en cabina de Soledad Macías, producción y dirección de Ernesto Colinot. Agradecemos mucho la colaboración y el trabajo de todos nuestros compañeros en Radio UV 90.5 de FM. Para la realización de Voz Universitaria, Aldo Camacho en la transmisión vía Facebook. Brenda Coronado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarles y empezar esta semana con mucha información sobre nuestra casa de estudios, acompañándoles y, bueno, felices de comenzar esta semana 24 de septiembre, la última semana del mes. Aún caluroso, ¿no? Aún muy caluroso. Ya se siente un poco el viento de otoño. Pues sí, un poco, pero el fin de semana estuvo, según yo, muy caluroso, al menos aquí en la capital del estado de Veracruz, en el puerto de Veracruz, seguramente también un fin de semana caluroso. Y pues bueno, con este calor arrancamos Voz Universitaria. Vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Aprueba por unanimidad del Congreso local el derecho de la Universidad Veracruzana a iniciar leyes o decretos ante el Poder Legislativo en lo relacionado a su autonomía, organización y funcionamiento. Se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones en Educación la presentación del libro La Interculturalidad en Espacios Universitarios Multiculturales, Voces Estudiantiles de Michoacán, Puebla y Veracruz. La Universidad Veracruzana reconoció a los 7 nuevos posgrados que ingresan al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Nos acompañarán en el estudio el doctor Jorge Sánchez Mejorada, coordinador de especialidades médicas de la UV, y el doctor Jorge Antonio Alarcón para hablarnos de las jornadas de medicina familiar. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y así comenzamos el noticiero Voz Universitaria, agradeciendo por supuesto a todos nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden encontrar toda la información que nosotros les brindamos de una forma ampliada. Lo pueden encontrar a través de su página en internet www.uv.mx/prensa. También saludamos y agradecemos a todo el equipo de marketing que está siempre pendiente de las publicaciones y del contacto que tenemos con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de Facebook y de Twitter. En ambas plataformas nos encuentran como Radio UV. Y precisamente los números y métodos de contacto para estar siempre cerca de nuestros radioescuchos es a través de nuestro WhatsApp al 2281-040477 o también nuestro correo electrónico vozuniversitaria@uv.mx, donde además pueden hacernos llegar todas sus solicitudes para difundir información de nuestra casa de estudios, actividades, simposios, conferencias, foros, presentaciones de libro, revistas, todas las actividades que incluso tengan, incluso las investigaciones que están realizando. Siempre el conocimiento que se genera en la universidad es muy importante para difundirlo y que toda nuestra sociedad lo conozca. Y precisamente en este contacto que tenemos con ustedes, tenemos un regalo para ustedes. Así es, cortesía del maestro Francisco Aragón. Hoy vamos a rifar el libro Emilio o de la educación de Jean-Jacques Rousseau. Para quien nos diga de dónde nos está escuchando y la fecha de fallecimiento del autor. Y bueno, recordarnos dónde nos escuchan, es importante que nos digan. Y es una pregunta ampliada. Es la fecha de fallecimiento del autor y en qué lugar murió, en qué lugar pereció Jean-Jacques Rousseau, y estarán participando por el libro Emilio o de la Educación. Tienen hasta las 2:50 para mandar sus respuestas vía WhatsApp 2281-040477 y también a través de nuestros teléfonos en el estudio. Estaremos hoy dando este libro al final de nuestra voz universitaria del día de hoy. Los teléfonos en cabina 817-5115, 817-5117. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. When you a storm, hold your head up high and don't. Un día como hoy, un 24 de septiembre, pero de 1879, se descubre la cueva de Altamira, descubierta por una niña e ícono mundial considerado el primer arte de la humanidad de la era paleolítica. Un día como hoy, pero de 1936, nace el diseñador estadounidense de marionetas Jim Henson, creador de la exitosa serie de televisión Los Muppets. En 1956 nace el escritor, diplomático y conductor radiofónico mexicano Juan Villoro, autor de obras como Tiempo Transcurrido, La Noche Navegable y El Cielo Inferior. También en 1982 abre sus puertas el Museo Nacional de Culturas Populares en la Ciudad de México. Y en 1991 muere el escritor británico Dr. Seuss, uno de los autores más conocidos entre los niños de habla inglesa por obras como El Gato Garabato y The Grinch Stole Christmas. Y también, un día como hoy, pero de 1942, nace Jerry Mertzen, cantante británico, integrante de la banda Jerry and the Pacemakers, de quienes escuchamos You Will Never Walk Alone. Mundo Universitario. Las 14:10 y con información de Karina de la Paz Reyes, les informamos que el Congreso local aprobó por unanimidad la reforma al artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, que otorga a la Universidad Veracruzana el derecho de iniciar leyes o decretos ante el Poder Legislativo en lo relacionado a su autonomía, organización y funcionamiento. Al respecto, el investigador de la Facultad de Derecho de la UV, José Cuevas Galloso, recordó que un 30 de noviembre de 1996 se publicó en la Gaceta Oficial la Ley de Autonomía de la Universidad, donde se constituyó una Junta de Gobierno. Cuevas Galloso mencionó que el derecho de iniciar leyes o decretos lo pueden desarrollar los diputados, senadores, el gobernador del estado, el Tribunal Superior de Justicia, los ayuntamientos y los organismos autónomos, por lo que con esta modificación de ley a la UV se le otorga la posibilidad de iniciar propuestas en la organización y funcionamiento de su propia administración. De igual forma, el investigador argumentó que era necesaria la inserción de la universidad, así como la importancia histórica del acontecimiento, pues anteriormente se dependía del poder legislativo o del gobernador, lo que conlleva un avance significativo y un logro para nuestra universidad. Y con información de Paola Cortés, se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones en Educación la presentación del libro La Interculturalidad en Espacios Universitarios Multiculturales, Voces Estudiantiles de Michoacán, Puebla y Veracruz. El texto es producto de la colaboración durante 3 años entre investigadores de la Universidad Veracruzana, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En la presentación se mencionaron los objetivos del libro: que es trabajar la diversidad y coincidencia entre las universidades, la interacción entre estudiantes y profesores y la generación de recomendaciones e insumos para las políticas educativas e institucionales, lo que permitirá conocer, reflexionar, construir y fortalecer la interculturalidad. Son las 2:13. Y con información de Karina de la Paz, durante el Seminario Nacional de Gestión y Políticas Públicas Ambientales, académicas de la Universidad Veracruzana y funcionarias públicas coincidieron en que los tres niveles de gobierno deben trabajar en conjunto el aspecto ambiental, pues se dice que la población desconoce los instrumentos legales o las instancias para denunciar alguna problemática en este rubro. En la mesa de diálogo, las participantes coincidieron en la necesidad del trabajo en conjunto, así como la problemática que se presenta cuando hay cambio de administración, ya que no se retoman ciertas actividades que han funcionado y se parte nuevamente desde cero, así como las diferencias sociales y económicas, por lo que se consideró y concluyó en la contribución concurrente y ordenada de las políticas públicas, municipales, estatales y federales para lograr un efecto en la ciudadanía, garantizando un verdadero cambio en el medio ambiente. Y con información de David Sandoval, la Universidad Veracruzana reconoció 7 nuevos posgrados que ingresan al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En la ceremonia realizada el pasado viernes 21 de septiembre en la USBI, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, dijo que el reconocimiento de calidad y la incorporación al Programa Nacional de Posgrados de Calidad es un gran reto que demuestra el compromiso y calidad de la universidad. Los nuevos posgrados integrados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad son los doctorados en Arquitectura, Urbanismo, Matemáticas, Ciencias de la Computación, Materiales y Nanociencia, y las maestrías en Administración, Auditoría y Estudios de Género. El director general de la Unidad de Estudios de Posgrado de la UB comentó que con el apoyo del Centro de Estudios de Opinión y Análisis se realiza un seguimiento para que los nuevos posgrados cumplan con estándares de calidad a fin de asegurar su ingreso al CONACYT. Y les recordamos que estamos regalando un libro, Antulio. Emilio O. de la Educación, de Jean-Jacques Rousseau, para quien nos diga lugar y fecha de fallecimiento del autor. Y de igual forma que nos comente de dónde nos están escuchando, en qué lugar nos están escuchando, en qué lugar del estado, de la ciudad, aquí en Xalapa, en la capital, nos están escuchando. Mandar sus respuestas vía WhatsApp al 2281-040477. También vía telefónica pueden llamar al 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRUV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM. Agradecemos a toda la gente que nos escucha en nuestra frecuencia. Saludos al puerto de Veracruz, 31 grados centígrados. Y aprovechamos para la gente que nos está escuchando en Boca del Río, en la Facultad de Contaduría, a Leticia del Carmen Martínez y todo el puerto de Veracruz, Boca del Río, que nos escuchan a través del 90.5 de FM. Un saludo hasta allá. Y con información de Carlos Hermida, José Cuiris Moncada, subdirector de Registros de Comercio Exterior del INEGI, impartió una conferencia llamada Estadística de Comercio Exterior en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, en donde compartió que el valor de las exportaciones mexicanas durante el 2017 alcanzaron casi los 410 mil millones de dólares y representó un incremento anual del 9.5% respecto al 2016. Cuiris Moncada mencionó que las importaciones mexicanas del mismo año alcanzaron un valor de 420 millones de dólares y presentaron un incremento del 8.6% con respecto al año anterior. El economista dijo que las estadísticas son importantes para el seguimiento de la política pública, además de que Estados Unidos es un gran mercado para las exportaciones mexicanas, no tanto por los aparatos electrónicos o automotrices, sino por el maíz y productos de origen agrícola. Esta conferencia fue impartida durante la cátedra INEGI, que se lleva a cabo todos los jueves hasta el 15 de noviembre. Y para mayor información sobre este tema, comercio exterior y otros rubros, se pueden encontrar en la página www.beta.inegi.org.mx/datos para que ustedes profundicen en el tema. Le repito, la página www.beta.inegi.org.mx/datos. Ya son las 2:20 en Voz Universitaria. Y con información de Carlos Hermida, se llevó a cabo la presentación del libro Compendio de Derecho Procesal Administrativo de Ángel Luis Parra en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Alejandro de la Fuente, director de dicha facultad, explicó que el derecho administrativo es una de las ramas fundamentales del derecho público, pues se enfoca en la organización del Estado y la relación de los ciudadanos con él. José Lorenzo Álvarez, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas, afirmó que en el pasado solo se estudiaban los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, pero el día de hoy existen organismos autónomos con facultades que los convierten en sujeto de estudio del derecho. Por su parte, Joshua Aguilar, integrante del Tribunal Federal de Justicia Administrativo, comentó que la obra es una herramienta útil para la formación de estudiantes y profesionales que deseen analizar el sistema administrativo, indispensable para la administración pública, ya que permite conocer los sistemas con los que se dirige la nación. Son las 2:21. La entrevista. Y de regreso en Voz Universitaria, se encuentran con nosotros en el programa el doctor Jorge Sánchez Mejorada, coordinador de especialidades médicas de la UV, y el doctor Jorge Antonio Alarcón para hablarnos de las jornadas de medicina familiar. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por cuéntenos sobre estas jornadas de medicina familiar. Estas jornadas se van a llevar a cabo el 4 y 5 de octubre, la semana próxima, en las instalaciones de la USB en Jalapa. Uh-huh. son jornadas que van a tratar fundamentalmente el tema de atención materno-infantil. Están dirigidas al personal de salud. Las organizan los estudiantes de medicina familiar de posgrado de la Universidad Veracruzana, que son residentes en la unidad de medicina familiar 66 del IMSS. Entonces se tocan temas de actualidad, vienen expertos en los diferentes temas, y siendo un tema prioritario el tema de la atención materno-infantil, pues consideramos que es del mayor interés tanto de los médicos familiares como de otras especialidades, como también del personal de salud en general, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Sí. Sí, así es como lo mencionaba el doctor. Las jornadas se realizan cada año, más o menos en el mes de octubre. Este año nos tocó organizarlo nosotros a los residentes de segundo año, y efectivamente el tema trata acerca de la salud materno-infantil, ya que para nuestra especialidad es una causa bastante importante de consulta, tanto la salud de la madre y la salud del niño, ¿sale? Entonces, pues a nosotros nos preocupa la actualización médica continua y las cosas que van cambiando y saliendo recientemente. Entonces, pues nos dimos a la tarea de organizar estas jornadas, trayendo ponentes de talla nacional e internacional, y grandes ponentes de aquí locales, que nos permitieron armar un extraordinario programa para poder compartir con los compañeros, ya sea estudiantes, residentes, médicos generales, médicos especialistas, en fin, enfermeras y diferentes áreas de la salud. Entonces, estas jornadas están enfocadas para personal que ya labora o que está estudiando en cualquier área de ciencias de la salud. Exactamente. Así es. ¿Tiene algún costo? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Ok, sí tiene un costo, es una cuota de recuperación. Tiene un costo para los estudiantes de $200, para los médicos residentes o ya especialistas o médicos titulados tiene un costo de $400, y sí se pueden contactar con nosotros a través de puede ser de redes sociales, tenemos redes sociales, o a dos teléfonos que no sé si los puedo mencionar. ¿Sí? Ok, es el 2292-1297-37 o al 2281-44-1987. Ahí se les pueden proporcionar muchos más informes acerca de esto, la manera en la que se pueden inscribir y los detalles de esto. Y de igual forma se pueden inscribir el día del evento, el día 4 de octubre, allá en las instalaciones de la USBI. Se hace la inscripción también sin ningún problema. ¿Cuáles son algunos de los temas o líneas de investigación, digamos, más trascendentes en este momento que tengan que ver con la medicina familiar? Bueno, como les mencionaba, tanto la salud materna, que es algo fundamental, y también, por supuesto, la salud de los niños, vamos a abordar temas como prevención de algunas situaciones, como embarazos de alto riesgo o la prevención del embarazo en adolescencia, por ejemplo. Vamos a abordar temas sobre predictores de la preeclampsia, que actualmente es una enfermedad que está afectando a muchas madres. También vamos a ver dentro de eso, el abordaje que se le debe dar a una embarazada sana y algunas situaciones especiales que hacer en caso de que tengamos una embarazada con alguna infección importante como HIV, hepatitis C o con tuberculosis, ¿no? Puesto que los tratamientos cambian y, pues bueno, es importante conocer esto. De igual forma, en el caso de los niños, pues vamos a ver situaciones en cuanto al desarrollo psicomotor, a situaciones muy particulares con el inicio de la alimentación y también con el inicio de los alimentos que no sean propiamente lácteos. Asimismo vamos a ver casos de trabajos que se han hecho con familias, y por supuesto vamos a ver temas propiamente de medicina familiar que se van a impartir el abordaje de la familia en diferentes etapas de la vida de la familia. Perfecto. Bueno, nos llega una pregunta del auditorio. ¿Las jornadas contemplan Chagas congénito? No está contemplado en este momento Chagas congénito. Dentro del programa. No quiere decir que no sea importante. Simplemente en esta ocasión por falta de tiempo, pues no pudo ser incluido. Es un tema, ¿no?, que esté en la mesa en esta jornada. Gracias a Elvira Hernández por su pregunta. Agregando a lo que decía el doctor, un tema que también está presente y que me parece de mucha actualidad en el momento es la salud de la familia del migrante. Porque, pues como sabemos, es un tema que requiere mucha atención desde muchas ópticas y creo que desde la óptica de la salud también el migrante necesita ser visualizado. Por supuesto. Muy bien. ¿Nos pueden repetir las fechas? ¿Hasta cuándo tienen para inscribirse quien esté interesado en estas jornadas de medicina familiar? ¿El lugar y los costos, por favor? Claro que sí. Las jornadas van a llevarse a cabo el 4 y 5 de octubre en el auditorio de la USB en la ciudad de Jalapa. Van a iniciar a partir de las 8 de la mañana, ambos días, y pues tienen para inscribirse hasta el día 4 de octubre antes de que inicie el evento, ¿de acuerdo? Los costos, como les mencionábamos, son $200 para estudiantes y $400 para médico residente o médico especialista o médico general. ¿Sí nos pueden repetir el número telefónico donde se puedan comunicar? Claro que sí, serían los números telefónicos el 2292 129737 y el 2281-44-1987. Muy bien, doctores, doctor Jorge Sánchez Mejorada y al doctor Jorge Antonio Alarcón, le agradecemos mucho su visita en Voz Universitaria. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Y Brenda, tenemos un libro. Estamos regalando el libro Emilio o de la educación, de Rousseau, para quien nos diga el lugar y fecha del fallecimiento del autor, así como desde dónde nos están sintonizando. Recuerden nuestros números de contacto 2281-040477 o nuestros teléfonos tradicionales 817-5115 y 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Especiales de Rock and Roll en Radio V presenta la banda que lideró la última gran revolución del rock and roll. Nirvana. Dave Grohl, Chris Novoselic y Kurt Cobain. Miércoles 26 de septiembre a las 23 horas por el 90.5 de FM, la transmisión en línea y en la app de Radio V. Nirvana, en especiales de Rock and Roll en Radio V. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio V. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio V 90.5 FM. Y en línea. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio V, 90.5 de FM. Continuamos. Ciencia. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM. Recuerde que también nos puede encontrar y escuchar en www.v.mx/radio. Y también recuerde visitar nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como Radio V. Y con información de David Sandoval, les compartimos que el doctor en ingeniería biomédica Prakash Tangarel, investigador de la India, realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Veracruzana, cuyo trabajo está enfocado en los cambios que son ocasionados por la menopausia y pueden tener relación con el cáncer de mama. A través de los modelos animales, pues ha encontrado una relación entre la alimentación y las comidas consideradas como saludables. Uno de los propósitos de la investigación será la generación de artículos para publicarlos en revistas con reconocimiento internacional. Tangarel busca encontrar las causas de las complicaciones que produce la menopausia utilizando compuestos provenientes de las plantas de soya. Explicó que además la dieta influye en los cambios de nuestro cuerpo, el cual suma la constante presencia de comida rápida que tiene mayores niveles de consumo anualmente. Se refirió que al parecer la causa de enfermedades del corazón es la ingesta de comida rápida, la cual se acumula en el vientre, pues puede originar múltiples enfermedades como la diabetes e hipertensión, las cuales se relacionan con las grasas usadas para la preparación de los alimentos. Y con información de Carlos Hermida, les comentamos que el investigador de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, Carlos Cerdán Cabrera, planteó que el café de especialidad y el producido bajo esquemas ambientales son claves para revitalizar la industria cafetalera en México, por lo que dijo que el país puede producir café con calidad diferenciada, como el orgánico o el cosechado bajo sombra, cubriendo un mercado internacional importante cuya demanda va en aumento. Comentó que México cuenta con muchas regiones en las que quienes siembran el café son campesinos indígenas, lo que brinda un valor aún mayor, ya que esa producción es reconocida en los mercados mundiales, por lo que considera que el café de especialidad es clave para la industria nacional. Reportaje especial. Y como bien sabe, en Voz Universitaria tenemos una serie de colaboraciones con diferentes radios universitarias del país, de igual forma con Radio Francia Internacional. En esta ocasión, nuestro reportaje especial nos lo envían nuestros colegas de la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene un tema muy interesante, muy importante de abordar, que es los pueblos indígenas en México, visibilidad política. Un trabajo de Daniela Sandoval, reportera de Uniradio 99.5 de FM, quien obtuvo mención honorífica al premio de periodismo Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo. Rincón Gallardo, un personaje muy importante en el tema de la inclusión, en el tema de la no discriminación, en el tema de la legalización alrededor de estos sectores sociales. Él falleciera en 2008 y él también fue candidato presidencial. Y bueno, en este caso tiene este nombre, el premio Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo. Y desde luego nuestros amigos de Uniradio 99.7 de FM obtuvieron una mención honorífica en la categoría de radio. Y este premio lo otorga el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación bajo el producto de Andrés Gutiérrez, la producción de Andrés Gutiérrez. Vamos a escuchar este reportaje, Pueblos Indígenas en México, Visibilidad Política. Durante la década de los 90, en la región latinoamericana surgieron distintos movimientos en favor de los pueblos originarios, como el primer levantamiento de los indígenas del Ecuador y la insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional al sur de México. Representaron un fenómeno político novedoso bajo el propósito de incorporar sus demandas en la agenda pública. Así lo manifiesta la académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, Laura Mota Díaz. A finales de la década de 1990, el resurgimiento de los movimientos indígenas fue muy importante y fue un detonante para lo que hoy día estamos viviendo con relación a esta lucha que han venido haciendo los pueblos indígenas para ganar espacios de participación, y aún así lo están haciendo con muchas dificultades. Desde la parte oficial, los indígenas siguen siendo excluidos del sistema político. Pero desde la parte de lo que son la forma de organización de ellos, están ganando espacios, han tratado de rescatar toda esa parte de lo que tiene que ver con su organización social, económica, política. Los frutos de este esfuerzo aún no han madurado. Para el investigador de la Facultad de Antropología de la UAM, Mauricio García Sandoval, es mínima la incorporación de personas de origen indígena a los partidos políticos. Acceder a un espacio público es doblemente complicado. Su participación en la vida pública se mantiene con la entrega de dádivas a través de programas sociales sin resolver sus necesidades reales. Yo creo que a lo largo de estos tiempos pues han dado muchos cargos, o sea, no podemos decir que no, incluso puedo yo mencionar cargos de representatividad en lo que en el Estado de México conocemos como el CEDIPIEM, por ejemplo. A nivel nacional, la CDI, que son de representación de pueblos originarios. Entonces se busca que estén personajes de pueblos originarios en estos cargos. Pero si nosotros igual preguntáramos a las comunidades indígenas cuáles son los beneficios, pues ellos dicen que son pocos. Ante este panorama, en algunos sectores de los pueblos originarios, sus integrantes se han preparado para ser elegidos en un cargo público y atender sus necesidades, pero también exigir respeto a su identidad. Así lo refiere la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Laura Valladares de la Cruz. El tema es, sí, justamente, cómo hacer que, por ejemplo, los que llegan al Congreso de la Unión, las y los indígenas, sea población que esté comprometida con sus pueblos, que tenga una agenda étnica o indígena, porque sí han llegado indígenas desde el 88. Desde ahí podríamos ubicar 1, 2, 10, 15, 17, es la bancada más grande, pero no todos se asumen como indígenas. Están ahí, sí, se pueden reivindicar en algún momento como indígenas, pero tampoco tienen agenda indígena. También hicimos como Congreso Nacional Indígena que no vamos a caminar ningún partido político, porque los partidos políticos lo único que han hecho nos ha dividido. Los pueblos y las comunidades nos organizamos como hermanos, pero estos partidos sí nos dividen a través de engaño, de las migajas. ¿Cuáles son las migajas? Que las becas, las gorras, las despensas, que piensa la gente que nos está regalando, no nos está regalando nada. Eso lo están haciendo a cambio de nuestro territorio. Escuchamos a Magdalena García Hernán, Mazahua, integrante del Congreso Nacional Indígena, originaria de San Antonio, Pueblo Nuevo, en San José del Rincón. Afirma que la entrega de programas sociales no resuelven sus demandas. Lo que en realidad lo lograría es un cambio de rumbo en el modelo económico del país. Sin duda alguna tiene un papel importante. Mientras la gente reciba recursos, disminuye mucho su capacidad de confrontación, porque se siente comprometida. Pues entendemos un poco la cultura indígena de la reciprocidad. Tú recibes algo y devuelves algo. O sea, sí tienen un papel muy eficiente para mantener el conflicto latente, ¿no? Tiene que ver con los territorios, con la llegada de megaproyectos de múltiples tipos, ¿no? De tal suerte que sí estamos en una situación muy delicada que tiene que ver con la apuesta nacional de volvernos a colocar como exportadores de materias primas en un territorio muy rico, y muchos de esos territorios son indígenas. El rumbo ideal de los pueblos indígenas sería el reconocimiento a sus usos y costumbres, afirma la académica Valladares de la Cruz. Queremos participar ni sentarnos en la silla presidencial. Queremos abrir a debate la problemática y queremos que funja también este proceso como una bisagra que permita reorganizarse. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval. Continuamos. Thank you. el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.ub.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. Si disfrutaste la primera y segunda temporadas de Radio Vintage, en donde pudiste conocer los temas más representativos de los discos más vendidos en las décadas de los 50s y 60s, no te puedes perder la tercera temporada, en donde ahora abordaremos los temas más representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 70s. Radio Vintage, tercera temporada, década de los 70s, con Paco Aragón. De lunes a viernes a las 15:15 horas, acompáñanos. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@v.mx. Radio V, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y les platicamos que se estará llevando a cabo el Festival Internacional Camerata 21, un encuentro de investigación musical y musicología donde participarán las universidades de Guanajuato, la Autónoma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana, la Universidad de la Ciudad de Nueva York y Juilliard School of Music de Estados Unidos. El día de hoy se llevará a cabo el concierto de Orquesta Universitaria de Música Popular a partir de las 17 horas con los directores de la Maestría en Música, Francisco Sánchez y David Alejandro Meri, en el Auditorio de la Facultad de Música. Y en punto de las 20 horas, en la sala anexa Tlacna, se efectuará el concierto Compositores de la Universidad Veracruzana. Nuestra agenda. Asiste a la crónica musical titulada He nacido rumbero y jarocho, impartida por el doctor Rafael Figueroa Hernández, que se presentará el día de mañana en la Facultad de Educación Física de la UV a las 12 horas y en la Facultad de Bioanálisis en punto de las 17 horas. Disfruta en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeño la cinta El Informe Toledo, del director Albino Álvarez, este martes 25 de septiembre en punto de las 19 horas. La entrada es libre. El Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana visitará la Facultad de Biología este martes 25 de septiembre a partir de las 13 horas. El día de mañana cerrará actividades Miradas desde la Aldea 2018, un ciclo de conferencias y presentaciones donde se reflexiona sobre los avances de investigación en antropología social. Consulte el programa en las redes sociales de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Para amenizar la noche del miércoles 26 de septiembre, la sección de cuerdas de la Orquesta Universitaria de Música Popular se presentará en el Casino Jalapeño a las 19 horas. Deportes. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria a las 2 de la tarde con 47 minutos y ya se encuentra con nosotros el profe Ariel Ortiz. Buenas tardes, profe. No lo dice con muy buena gana. La verdad es que no, porque me trajo mi quiniela de todo lo que he fallado y haga todo lo contrario a lo que yo digo. Venga, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Y buenas tardes también a todo el equipo de Voz Universitaria. Pues ahí le voy, vaya. Usted le pidió empate entre Morelia y Tigres y Pumas, le fue bien, empataron a cero. Uno. Pero después vino todo. Ganó el América, el Puebla, le perdió con el América 3-2. ¿Le dolió? Sí, porque hay otra persona que está aquí, está feliz. Aldo Camacho, muy feliz. Sonríe totalmente. Después Toluca le gana 3-2 a Necaxa. En síntesis, usted le atinó a 3 y los demás. Ni cómo ayudarle. Vaya. No hay manera. Pero esa no es la problemática del asunto. Usted lo vio y lo vivió también, y muchos de los que están aquí en Voz Universitaria. Nadie puede hablar la situación de agresión dentro y fuera de una situación de un estadio después de que se ha manifestado que el fútbol mexicano era un deporte familiar. Aquí tenemos en mano a los dos comunicados, uno del equipo de los Tigres, otro del equipo del Monterrey. Ninguno de los dos está avalando la situación de molestias, a pesar de que en los dos estadios, en distintas situaciones y en distintos partidos, se han generado verdaderos problemas de conducta, tanto en el estadio de los Tigres como en el estadio de Monterrey. Pero afuera del estadio la situación se complica enormemente. No es privativo solamente tanto de Monterrey como del equipo, claro, de los Tigres. Sí, no. Recordemos que aquí en el estadio Luis Pirata de la Fuente las situaciones son de proporciones muy fuertes afuera del estadio, y creo que nadie hace algo por calmar esa situación, uh-huh, y encauzarla. Ojalá más adelante tengamos la oportunidad de ver fútbol y que podamos ir al estadio con la comodidad de la familia. Bueno, arrancó el baloncesto estudiantil. El equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana perdió con el Instituto Tecnológico Superior de Basolo Hidalgo 67-53. En la segunda fecha estarán en casa, van a recibir a la Universidad de La Salle, y en la tercera fecha serán de salida, estarán visitando a Oaxaca, al Instituto Tecnológico de Oaxaca, y también el equipo de las mujeres el 6 de octubre estará iniciando su campeonato. Culminó el Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana. En resumen, el campeón en fútbol femenil es Veracruz, en el varonil es el equipo de Poza Rica Tuxpan, en fútbol rápido el campeón es Coatzacoalcos Minatitlán en la rama varonil, en la femenil el campeón es Jalapa. En el voleibol de sala, los dos campeonatos son para la representación de Veracruz. La segunda parte de este Festival Deportivo Universitario se va a efectuar esta semana y tiene contemplado la participación de ajedrez, atletismo, taekwondo, karate do en Jalapa, béisbol y softball en Coatzacoalcos, Minatitlán, y voleibol en las playas de Poza Rica, Tuxpan. Ahí las situaciones. Esta tarde aquí en Voz Universitaria invitamos al maestro Alejandro Álvarez García, impulsor del fútbol sal aquí en el estado de Veracruz, una modalidad deportiva que tiene algo así como 7 años, si no me equivoco, y Alejandro me dice lo correcto, si estoy equivocado, 7 años que no se promocionaba aquí en la capital del estado en forma organizada, por supuesto. Este fútbol sala nació en Uruguay en 1930 y en 1965 la Conferencia Sudamericana de Fútbol Sala se generó también para impulsarlo, y ahora trata de reaparecer en este concierto, por lo menos aquí en la capital del estado. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, profesor Ariel. A Voz Universitaria. Gracias por la invitación. ¿Estoy correcto? 7 años de no tener un torneo oficial. 7 años de no tener un torneo oficial organizado por la Asociación Veracruzana de Fútbol de Salón Futsal y también avalado por la Federación Mexicana de la especialidad. En esos 7 años hemos recorrido varias ligas y cada quien pues juega como puede, como Dios le da a entender. ¿Y eso por qué? Pues son adaptaciones que tienen mis compañeros de liga, los coordinadores no han hecho algo por fomentar bien las reglas de juego a la cual está nuestra Asociación Mundial de Futsal. Tenemos una buena historia en lo que corresponde al fútbol sala. Recordamos a las mujeres, a Aida Zárate, si no me equivoco, fue uno de los elementos que puso en alto el nombre de fútbol sala en Veracruz. Y tú me platicabas ese gran marcador que se tuvo en Tlaxcala. Pues sí, fue un marcador muy abultado, 23-1. ¿Cuántos goles de Aida Zárate? 19. 19 nada más para que afianzar el triunfo. Así es. ¿Y qué va a pasar con ese torneo que se está convocando en este momento? ¿Cuándo inicia? ¿En dónde se va a poder jugar? ¿Y quiénes pueden participar? Inicia el 30 de septiembre, el domingo 30 de septiembre. Va a ser en la cancha que se encuentra ubicada en altiplano del fraccionamiento Villa de Cristal y Avenida Huizache, aquí en la ciudad de Jalapa, a un costado atrás de la Farmacia del Ahorro de Jardines de Jalapa. Pueden participar todos los equipos que lo deseen. Es selectivo para participar, para formar la selección Veracruz que nos representará en el Campeonato Nacional que se va a efectuar en febrero en la Ciudad de México, la cual a su vez es selectivo para formar la selección nacional que va al premundial, donde va a estar Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y México. De esos cuatro equipos saldrá uno nada más que va al Mundial de Argentina 2019, que se va a celebrar del 30 de marzo al 7 de abril de 2019. Platícanos un poco de la historia del fútbol sala, Alejandro. Se originó, decíamos, en 1930, y Juan Carlos Seriani fue quien impulsó la formación de este fútbol sala. ¿Qué de particular tiene el fútbol sala con respecto a otros fútboles de espacios reducidos? Pues aquí más que nada es la adaptación de las reglas que se tomaron del hockey. Sí, fue una, el hockey sobre hielo, del voleibol, del básquetbol. Metieron una licuadora y sacaron, todas las reglas de juego. Juegan cinco y balón duro, balón de bote muerto. ¿Qué dimensiones tiene la cancha? Las dimensiones de la cancha profesional son 36x42. Muy bien. Y algunos, precisamente en las ligas, dicen, no, caben seis, ¿no? Caben siete para poder jugar. Pues ya dependiendo, te digo, la adaptación que hagan los demás compañeros de las ligas. Ahí pero sí, ya en eso ya generaría una situación de conflicto, porque la FIFA ya tiene catalogados el fútbol 7, el fútbol 8, el fútbol 11, etcétera. Entonces tiene que jugar solamente... Se juega de cuatro jugadores en la cancha y el portero. Y con todas las reglas de nuestra Asociación Mundial de Futsal, que fue muy diferente a lo que estamos jugando en los demás torneos de aquí de Jalapa y del estado de Veracruz. ¿Dónde se pueden inscribir quien quiera participar en ese torneo que arranca ya en este mes? Para mayores informes, en el celular de servidor con Alejandro Álvarez, 2281-842680. ¿Lo repetimos, por favor, Alejandro? 2281-842680. Es el torneo de fútbol sala al cual se está convocando para que se tenga ya la participación directamente en esta ciudad de Jalapa. ¿Algún otro evento que esté en puerta donde Veracruz quiera participar y que sea privado durante por lo menos 7 años de no estar presente? Únicamente tenemos el Campeonato Nacional Libre Varonil, que es el que nos compete ya sacar, porque te vuelvo a repetir, del 31 de marzo al 7 de abril ya es el campeonato mundial. Te quiero mencionar que los equipos calificados para este mundial está Brasil, Paraguay, Colombia ya calificados, y Argentina calificados en forma automática. Alejandro, te agradecemos que estés con nosotros en Voz Universitaria. Te deseamos éxito en esta retoma de actividades de fútbol sala y que haya una buena participación, y hay que platicar con Nadia Sarte a ver qué recuerda de aquellos tiempos de goleadora representando a Veracruz. Tiene muy bonitos recuerdos, inclusive también fue la entrenadora que salió subcampeona en la Olimpiada del 2002 en el Estado de México, donde perdimos la final 4-2 con Morelos. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Y gracias éxito. A ti, muy amable, gracias. Fíjese, ¿cómo tenemos que convivir aquí la situación? Aquí está el americanismo representado por su compañero Aldo. Nuestro compañero Aldo. Nuestro compañero, tiene razón. El pueblo aquí casi hombro con hombro. Codo. Y el Cruz Azul, y no pasa nada. Ni una. No sabemos, Brenda, qué equipo. No me ha dicho con quién. Mira que yo soy de Guadalajara. Chiva, entonces. Ya. Yeah. Ya está. Exacto. La UDG. No, Chivas. La UDG, sí. Chivas. No, el Atlas, pues no hay forma. La verdad. Los deportes este lunes. Muchísimas gracias, profe. Tendencia en redes. Nuestras tendencias en redes hoy, 24 de septiembre de 2018. Michoacán es tendencia, pues se desbordaron un río y una represa. Tiger Woods es tendencia, pues el estadounidense gana el Tour Championship luego de 5 años y 4 cirugías en la espalda. Afamado golfista estadounidense Michael Kors es tendencia, pues anuncia que próximamente comprará la marca de moda italiana Versace. Coparmex es tendencia, pues el líder en Parral, Chihuahua, fue asesinado el día de ayer. Tenemos ganadora de nuestro libro Emilio o de la educación de Russo. Efectivamente, la ganadora del día de hoy es Leticia del Carmen. Leticia, felicidades. Puedes recoger tu libro aquí en Radio UV, en Clavijero número 24, Colonia Centro. Y la respuesta, Antulio. La respuesta, Menonville, en Francia, en 1778. Nos vamos, y les recordamos que hay una encuesta en redes sociales.